Época independiente. Primera declaración de independencia. En el comienzo del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, invadió España y designó rey a su hermano José Bonaparte. Pero los españoles no lo aceptaron y proclamaron rey al destituido Fernando VII, quien estaba en prisión. Las colonias aprovecharon los problemas políticos de España para independizarse y entonces hubo actos de conspiración y rebelión. Con el fin de combatir esos actos, el gobernador Carlos Urrutia y Montoya delegó el poder en Gabino Gainza, subdirector general de milicias. El 15 de septiembre del año 1821, las autoridades coloniales y los súbditos convinieron en declarar la independencia del Reino de Guatemala. La declaración fue consignada en un acta en la cual también se convenía en solicitarle a las provincias elegir diputados para celebrar un congreso que debía ratificar o no ratificar la independencia. Gabino Gainza fue nombrado presidente. Juntas electorales de provincia eligieron a los diputados del congreso que debía celebrarse. Fue electo un diputado por cada 15.000 habitantes. Sin embargo, en febrero del año 1822, el emperador de México, Agustín de Iturbide, anexó a su imperio las provincias centroamericanas, con el fin presunto de protegerlas. El gobernador de las provincias anexadas fue Vicente Filísola. Segunda declaración de independencia. Vicente Filísola tuvo que convocar al Congreso Centroamericano, que por mandato del Acta de Independencia debía ser convocado. El Congreso, en calidad de Asamblea Nacional Constituyente, comenzó a reunirse el 24 de junio del año 1823. El 1 de julio de ese año, la Asamblea decretó que las provincias de Centroamérica eran libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo.